Nuestra segunda invitada, Corina Alexander, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y felicitaciones también, que es la primera vez que vengo a acá a la radio, y por el emprendimiento, por el esfuerzo, por la garra. Y va a estar, creo que van a andar muy bien, porque los escucho en distintos horarios y me parece que tiene un buen ritmo. Le ponemos onda, ¿no, Lizón? Ritmo. Sí, lo que nos sobra es onda, creo. No, ritmo también, ¿eh? ¿Sí? Tranquilo, desde el otro lado bien. Se escucha. ¿Se nota? Sí. Eso es importante. Bueno, Cori, justo hablábamos fuera del aire. El año pasado fue un año de cambios, de encontrar como identidades. Sí, exacto. Y este año empezaron con este centro, no es que empezaron, pero le dieron forma a este centro cultural que ahora se llama Arte y Parte. Sí, mira, fue un trabajo que hicimos, estamos en 14 de julio al 400. Un trabajo que yo venía haciendo desde hacía bastante tiempo. Uh-huh. Pero que el año pasado comenzamos a darle un formato más específico a lo que es el desarrollo de actividades culturales y de formación especialmente. Pero también, a su vez, si querés te cuento un poco cómo estamos conformados y cómo participamos dentro del Centro Cultural todos los actores que estamos. Pero también hicimos un gran ejercicio interno de ver cómo sentíamos que debíamos representarnos en la comunidad. Entonces, a partir de varias reuniones, de un trabajo que hicimos hacia adentro, de cómo nos sentíamos mejor, de qué queríamos expresar, bueno, decidimos que dentro de varios nombres que teníamos pendientes, así, o que nos gustaban, o que nos identificábamos, decidimos que el nombre Arte y Parte, Centro Cultural Arte y Parte en la ciudad de Tandil, era el que mejor nos representaba a todos los que estábamos ahí. Así que estamos en pleno diseño de todo. Uh-huh. No es que en pleno diseño de las actividades que hacemos adentro, pero sí de la impronta que nos va a identificar hacia afuera, ¿no? Cartelería, imagen, claro. Bueno, todo eso que como muchas veces sucede en la cultura, lo hacemos muy a pulmón también, ¿no? Seguro. Y en las actividades de gestión también, que las hacemos muy a pulmón todos los que participamos de ellas. ¿Cómo arrancan en un principio, antes de ser Arte y Parte, que esto lo pudieron definir, digamos, o identificarse ya este último tiempo, pero el principio de todo, ¿cómo arranca? Mira, arranca con la loca idea de varios que veníamos hacía muchos años haciendo talleres, especialmente talleres culturales, con la loca idea de decir, bueno, nos hacemos cargo, nos ponemos al frente, lo hacemos, y bueno, y entre todos alquilamos esta casona que es hermosa en la calle 14 de Julio, hace 3 años atrás. Pero bueno, nos cuesta mucho, porque además era una casona que la tuvimos que reconstruir entre todos. Es tradicional de la ciudad. Sí, muy tradicional, y bueno, y que finalmente el año pasado como que comenzamos a darle el formato de construcción, de funcionamiento interno. Uh-huh. Nosotros convivimos como varios espacios dentro del centro cultural. Trabajamos mucho con la autogestión, tenemos todo un desarrollo en lo que es la parte, digamos, de música, y entonces todos los profes que dan música colaboran para con un aporte, digamos, al centro cultural. Tenemos uh-huh. un buffet que lo estamos poniendo en funcionamiento, ese buffet también se hace cargo de alguna otra cuestión del centro cultural, y así cada teatro, y así cada actividad que desarrollamos la desarrollamos con una impronta hacia adentro de la construcción de cada espacio, pero a su vez todos colaborando en una gran cuestión cooperativa dentro del centro cultural. Por eso para nosotros el año pasado era muy importante tener un nombre que nos identificara a todos los que estábamos trabajando ahí. Trabajamos con alumnos, invitamos, de paso aprovecho para invitar a los distintos talleres, pasen por el centro cultural a conocerlos. Y también el año pasado, junto con otros centros culturales, empezamos a trabajar en la idea de tener una ordenanza que identificar a los espacios culturales independientes, uh-huh. porque si no es como que está todo muy confundido, todos desarrollamos la misma tarea. También se están trabajando en los corredores culturales, pero bueno, a partir de eso primero teníamos que identificar cuáles son los espacios. ¿Cuáles son, y qué hacía cada espacio, hacia dónde apuntaba? ¿Y qué hacía cada espacio y cuáles son aquellos espacios que fomentan de alguna manera la cuestión cultural sin que sea, a ver, no sé cómo explicarlo, pero sin que sea esta modalidad que nosotros vemos, que es que un artista va a un determinado boliche y bueno, y se hace un espectáculo, pero la principal tarea de ese boliche no es justamente el espectáculo. Perfecto. Sino que la principal tarea es, bueno, el desarrollo de su comercio, ¿no es cierto? Entonces nosotros observábamos que algunas construcciones como la nuestra, el objetivo es fomentar, gestionar todas las cuestiones culturales, la diversidad de las cuestiones culturales, y que los artistas y los trabajadores de la cultura también son personas que necesitan, digamos, verse como trabajadores. Bueno, en este contexto, con otros espacios también culturales independientes y también después en la mesa del Bicentenario junto al la Subsecretaría de Cultura y a la Universidad también en el área de cultura, comenzamos a trabajar esta ordenanza que, bueno, mañana tenemos una reunión en el Consejo Deliberante, ya está presentada, pero bueno, para seguir y poder aprobarla, espero que entre este mes y el mes que viene, ¿no? El objetivo de la ordenanza, ¿a dónde apunta? El objetivo de la ordenanza apunta a habilitar y reconocer en la ciudad espacios Perfecto. Culturales independientes. ¿Por qué? Cuando vos desarrollás una actividad como la que desarrollamos nosotros, primero para inscribirte, digamos, para habilitarte, uh-huh. debes habilitarte en 45 rubros diferentes, más o menos. Claro. Y el objetivo era que nosotros existimos dentro de una modalidad y esa modalidad debíamos expresarla. Y a partir de eso, básicamente, puntos más importantes de la ordenanza, implica que todos aquellos espacios de cultura independiente que se presenten como tales deben inscribirse en un registro. Esos espacios van a estar incluidos dentro de lo que es la habilitación, o sea, van a estar representados como y habilitados como espacios culturales. Claro, van a tener como una categoría propia. Exacto, como una categoría propia. Vamos a tener que trabajar cada uno de los espacios culturales en un programa anual de actividades en donde desarrollemos en un 70% la actividad principal y podamos desarrollar actividades secundarias en un 30%, esto es agregarle ferias, agregarle Bien. Espectáculos, agregarle, digamos, a los que, por ejemplo, como nosotros, nuestra tarea y nuestro desarrollo principal es en la construcción de talleres. Específicos, ¿no? Bueno, y vamos a me parece que vamos a entrar también dentro de un circuito de reconocimiento de espacios donde debe circular la producción cultural. Porque entonces si no es muy de autogestión, es muy desigual. Y bueno, me parece que nos va a ir beneficiando en una figura que le va a permitir a muchos que hoy desarrollan esta tarea conformarse, fortalecer, digamos, lo que son los espacios culturales, ¿no? Inclusive se me ocurre que como con una figura un poco más sólida, ¿no? Desde lo organizacional de adentro, digo, hacia afuera. Exactamente. También se podría haber la posibilidad de pedir subsidios, de pedir, digo, otro tipo de cosas. Sí, hoy generalmente aquellos que desarrollan esta actividad, todos tenemos una, digamos, una estructura jurídica de asociación civil, Bien. Por lo tanto. Pero, digamos, queda como todo muy escindido, por eso necesitábamos una identificación concreta. Queda cindido el digamos la gestión de pedir determinadas cuestiones que uno necesita para desarrollar un espectáculo, queda cindido esto de los el pedido de subsidios, cómo lo pedís, desde qué lugar lo pedís. Esto me parece que nos va a permitir realizarlo desde un lugar que completa, que va a ir completando. No esperamos que complete ahora, pero sí que va a ir completando. Y sobre todo, especialmente, que todo digamos, esos actores que forman parte de la cultura puedan ir encontrando espacios para desarrollarse, como decíamos antes, como trabajadores de la cultura. Nosotros en el Centro Cultural, por la característica de nuestra forma, digamos, de nuestra construcción, muchos viven, son profes que viven de esas actividades, pero eso le tenemos que dar una formalidad. Y bueno, y en eso estamos, en eso estamos. Me parece que va a ser útil y me parece que para adelante va, o sea, como que va a ser la pieza inicial de después ir agregando varias cosas o una construcción un poco más sólida a esto, ¿no? Desde el Consejo lo tomaron bien, digo, pudieron tener ida y vuelta, porque ahora ustedes lo están haciendo como desde los centros culturales, digamos, desde una tercera parte. Sí, nosotros, mira, hicimos todo un ejercicio, primero, como que el año pasado fue un año muy difícil, y este también es un año muy difícil. Primero, como decíamos, afuera del aire, porque hay un bajón, y el bajón no deja crear. Entonces, aquellos que quieren desarrollar, digamos, algún aspecto de su vida, les cuesta salirse, les cuesta, o sea, todos nos vamos como metiendo para adentro. Y eso nosotros, inclusive, han cerrado varios lugares el año pasado, tuvieron muchas dificultades porque sostener estos espacios son cuesta mucho, sí, no solamente esfuerzo, sino dinero también, claro, recursos. Sí, sí. En ese contexto nosotros nos empezamos a reunir con otros centros culturales para, bueno, ver esto, lo más básico, cómo hacemos para pagar la luz, cómo hacemos para subsistir, claro. Y aún más como para desarrollar una actividad. Y a partir de eso empezamos a pensar en este formato de la ordenanza y rápidamente fuimos también convocados, o en el mismo proceso, digamos, se dio esto de la mesa del Bicentenario, así que entramos a trabajar directamente, hicimos todo el ejercicio de hacer que la ordenanza ya vaya o sea por lo menos visada por distintos lugares del Ejecutivo, que digamos tienen influencia sobre las decisiones de la ordenanza, ¿no es cierto? Como es el tema de habilitaciones, como es el tema de Hacienda. Es que si no es como un ida y vuelta todo el tiempo de tener que que lo vean, tener que corregir si hay cosas que no están, es como es súper engorroso. Exacto, o sea, nosotros arrancamos como el proceso al revés. Bien. En vez de presentar la ordenanza y que eso haga todo el circuito administrativo del Ejecutivo, digamos, y del Legislativo, como que fuimos trabajando todo ese tema y hoy, y llegó a fin de año, el 19 de diciembre creo que se presentó, y bueno, y está, digamos, mañana tenemos una reunión en la Comisión de Hacienda y después pasa la de Cultura, pero ya todos los actores están sabiendo de qué se está tratando esto, ¿no es cierto? Así que creemos, estamos optimistas. Y para el Centro Cultural, puntualmente, ¿cómo ven este año? ¿Cómo que va a haber talleres? ¿Cómo lo están organizando? Sí, nosotros tenemos, como te decía, talleres de teatro, violín, canto, tenemos fines también, fines para adultos, con oficio. Estamos desarrollando, bueno, tenemos talleres de cerámica, hemos tenido de vitrofusión, estamos poniendo en marcha ahora yoga, estamos pensando en todas actividades también para adultos mayores, por el lugar también céntrico y además porque, bueno, no sé, es un espacio lindo que me parece que tiene buena energía y que da para que muchos puedan, podamos iniciarnos ahora que ya estamos promocionando eso, talleres de computación. Uh-huh. Por lo tanto, nuestra página hoy, bueno, es toda una mezcla, porque yo ahora te digo arte y parte, pero nuestra página, digamos, de Asociación Civil es IREC, pero... Igual la vamos a donde subimos la nota va a estar arrobada, digamos, esta página, así pueden ingresar desde ahí. Perfecto. Y por otro lado, nosotros también estamos permanentemente en el siempre estamos informando en el Centro Cultural, así que es 14 de julio 467. Es una casa color violeta. Sí, la conocen. Color. Si pasan, la saben si qué pasan, casa. Si pasan, la conocen. Sí, porque sí, es hermosa, sí. Es hermosa. Así que bueno. Bueno, así que esperando que este año, bueno, esperando la ordenanza y esperando entonces que este año arranque, porque recién arranca, también es como todavía. Sí, sí. Y además, bueno, creo que vamos a tener también algunos talleres, eso lo estamos acordando la semana que viene, de stand-up. Vamos a ver, vamos incorporando a medida que vamos ocupando los espacios, porque es una casona que tiene distintas aulas, por así decirlo, así que vamos, viendo qué disponibilidad de lugares y de profes tenemos. Pero lo importante me parece es que también nos den una mano viniendo, uh-huh, porque creemos en la autogestión y creemos que tenemos que salir desde ese lugar, y realmente estamos haciendo un esfuerzo interno para que esto nos funcione y poder convivir todos los espacios que estamos ofreciendo distintas actividades ahí, pero bueno, para que todos los alumnos que vengan puedan estar en un ambiente súper lindo, porque la verdad que es muy agradable. Yo estoy muy contenta. Sí, no, y la verdad que esto que decíamos, el espacio es un espacio hermoso. Hermoso, hermoso. Que esto, que es tradicional de Tandil, que seguramente que si pasan por la puerta saben cuál es. Sí. Así que nada, es una opción espectacular para la gente y para también algún tallerista que se quiera acercar. Sí, para todos los que quieran hacer su propuesta. Siempre lo que le decimos a los talleristas es que debemos construir talleres que, bueno, que tengan cantidad de alumnos, por claro, supuesto, pero bueno, nosotros los recibimos, que vayan a porque a veces no sale el taller, pero sale otra propuesta para hacer. En un centro cultural hay muchas actividades que se pueden realizar, especialmente los talleres que hoy funcionan son aquellos talleres que han tenido la disciplina, que no es fácil también en el ámbito cultural la disciplina de hacerlo desde la autogestión, uh-huh, y sostenerlo durante todo el año. Claro. A diferencia muchas veces de talleres que se hacen en otros lugares, que bueno, los recursos de los sueldos de los profes y eso, bueno, bien pueden ser del Estado, nosotros es... Sí, es autogestión. Autogestión, total. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a repetir la dirección. Bueno, es 14 de julio, 467. Pasen, que vamos a estar ahí esperándolos. Y bueno, y ustedes están hiper invitados también a un día si quieren hacer algo en el Centro Cultural. Sí, espectacular. Les ofrezco el lugar para ahí hacer está, algo. En vivo, Elizondo, tendríamos que hacer un programa en vivo. Desde sería muy bueno. Lo vamos a hacer tranquilamente. Eso y además como en este gran marco de cuestiones que nos vamos colaborando. Unos con otros, sí, en el Centro Cultural cuando lo necesiten para hacer algo en su radio. Muchísimas gracias. Invitar a quien quiera, no hay ningún problema. Muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, porque no es fácil hacer algo así. Igualmente.